Antes odiaba yo el alcohol, ahora no paro de beber. Hago pa' ocultar el dolor, que a simple vista nadie ve. Puedo estar con otra chica y no hay ninguna como usted. Ya no está y mi mundo se puso al revés. De ti mi pana me habían dicho que era mala, no era beneficio. Por mi con y mi capricho, ahora estoy solo en este vicio. Fumando y bebiendo otra vez, perdiendo todo por lo que tanto luché. Y ahora que lo nuestro termine peor, no te puedo dejar ir. Estás con alguien más, pero soy yo. Pantisito tuyo, Fer.